Vamos a abrir nuestras Biblias, porque el tiempo corre y ustedes saben que yo no soy muy buen amigo del tiempo. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. ¿Lo tienen? Vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo y ustedes me siguen con su vista. Espero estén atentos y todos tengan su boletín para ir dando seguimiento al bosquejo del sermón esta mañana. Vamos a leer y ustedes me pueden seguir con su vista. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estar aquí el día de hoy. Es grato para mí poder compartir tu palabra, pero también pone sobre los hombros del que se pone detrás de este púlpito un gran peso. Pero qué bendición es saber que no venimos con recursos humanos, no venimos con capacidades, sino con el poder de tu Espíritu y el poder de tu palabra. Ruego que tú seas el que hables a nuestras vidas. Dios, no podemos negar que cada uno de los aquí presentes estamos sometidos a diferentes desafíos, diferentes problemas que comienzan a generar un sinfín de pensamientos, incertidumbre, dudas, llegan y nos hacen presa de estos pensamientos que se levantan y comienzan a generar un sinfín de expectación. Pero Dios, quieras tú hablar esta mañana a nuestros corazones y quieras tú llevarnos a la verdad de tu palabra para que entendamos que cada uno de esos pensamientos tienen que ser llevados cautivos. No permitas que aceptemos lo que pensamos. Ayúdanos, Señor, a la luz de tu palabra a entender que cada uno de esos pensamientos, por más nobles que parezcan, si no han sido puestos delante de ti en obediencia, deben de ser desechados y deben de ser cautivos. Permite que esta mañana tu palabra hable y bendigas a cada uno de los aquí presentes, y que lo que podamos aprender no sea una línea más, un registro más en nuestro acervo intelectual o religioso, sino que trascienda a nuestra vida familiar, a nuestra vida personal, a nuestra vida eclesiástica. Quieras tú glorificarte en todo, por Cristo Jesús. Amén y amén. La mente trae consigo un sinfín de pensamientos todo el tiempo. Se dice que la mente humana produce por lo menos 10,000 pensamientos al día. Imagínense qué difícil es poder evaluar esos pensamientos. Quiere decir que tenemos un proceso constante de producción de pensamientos. Nuestra mente está eventualmente llegando a situaciones donde genera pensamientos de todo tipo. Hay momentos donde producimos pensamientos positivos, pero hay momentos donde nuestra mente, por circunstancias que vivimos, producen pensamientos negativos. Y mientras estudiaba un poco acerca de los pensamientos y cómo nuestra mente produce pensamientos, se dice que los pensamientos son productos del hipotálamo. Y ciertas personas, profesionistas, atribuyen que estos pensamientos son choques eléctricos que llevan a sentir emociones y sentir ciertos afectos en nuestro corazón que nos llevan a tomar decisiones, pero no son más que choques eléctricos en nuestro cerebro, en el hipotálamo. Pero sea cual sea la realidad de lo que pasa en nuestro cerebro y en nuestra mente, tenemos que entender que eso que nosotros tenemos como procesos mentales nos llevan a actuar, nos llevan a tomar decisiones en base a estos pensamientos que surgen. Y la mayoría de las personas somos persuadidas por lo que pensamos. Y estos pensamientos son producto de lo que vemos y de lo que sentimos. Nuestra mente es informada por lo que nosotros vemos y sentimos y escuchamos. Nuestros sentidos son los que alimentan nuestra mente. Así que cuando nosotros vemos un aspecto difícil en nuestra familia, eso produce un pensamiento. Cuando vemos una actitud en un hijo o en una hija, produce un pensamiento. Cuando vemos que esta persona me vio de cierta forma, produce un pensamiento. Cuando vemos que quizá en la iglesia hay ciertas personas, produce un pensamiento. Cuando vamos a la casa y nuestro esposo o nuestro cónyuge nos contesta de cierta forma, produce un pensamiento. ¿Cierto o falso? Cierto. Y sabe, para que nuestra mente esté cautiva de un mal, no se necesita de muchos pensamientos. Hay un método que se llama la difusión de líquidos, que a lo mejor la mayoría de nosotros lo hemos visto. Cuando dejas caer una gota de tinta sobre una agua transparente, ¿qué pasa? El experimento dice que esa tinta comienza a permear y comienza a entintar toda aquella agua que era incolora. Y ahora, por una gota, con una sola gota, todo aquel litro de agua se vuelve del color o toma el color de aquella tinta. Y sabe, esta imagen que ustedes ven en la pantalla nos dice cómo un pequeño pensamiento comienza a embargar y a permear toda nuestra mente. Es decir, el pensamiento y lo que nosotros pensamos no es cosa simple y es algo que nosotros aceptamos con facilidad. Asumimos esos pensamientos y los aceptamos y no los cuestionamos, simplemente decimos, pues puede ser que sí, y como yo creo que es que sí, pues lo voy a pensar. ¿Y qué comienza a producir ese pensamiento en tu mente? Contamina completamente tu mente. A tal grado que lo que estabas pensando ya no lo estás pensando, porque has dejado que ese pensamiento, por más noble que parezca, por más insignificante, por más bueno y sin daño que parezca, lo permites y lo aceptas y comienza a entintar toda tu mente, toda tu mente. Y hermanos, ruego al Señor que hable a nuestros corazones para hacernos ver que cada uno de nosotros enfrentamos una batalla en nuestros pensamientos. Y sabe, esa batalla constantemente nosotros la perdemos. Pero el Evangelio de Cristo, de la cruz de Cristo, es el poder perfecto para vencer esas batallas. Oh, cuántos problemas matrimoniales se gestan porque un pensamiento está embargando mi mente y ha cautivado mi mente y me ha llevado a tomar una actitud grosera frente a mi cónyuge. ¿Cuántos problemas entre padres e hijos se han trenzado porque un padre o un hijo ha creído una mentira en sus pensamientos y ha hecho que ese pensamiento controle sus demás pensamientos y le lleven a actuar en contra de sus padres o en contra del hijo? ¿Cuántos problemas laborales no se han gestado por esta misma razón? ¿Cuántas iglesias se han dividido por esta razón? Y todo porque hay un pensamiento que está allí cautivando y no siendo cautivo. Un pensamiento que está llevando la voluntad a un cautiverio y no un pensamiento que está siendo llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Y por esa razón, ruego al Señor que Él nos ayude a entender esta lucha real. Porque muchas veces vemos la lucha contra el hermano, contra mi hijo, contra mi cónyuge, y no vemos la lucha real que es en nuestros pensamientos. Pablo está escribiendo aquí esta carta, y ustedes y yo hemos venido estudiando, ¿verdad? Desde Primera de Corintios. Pero aquí está entrando a un tercer bloque de esta carta de Corintio. Y si ustedes bien recuerdan, se ha dicho que esta carta fue escrita con un propósito. Y el propósito es poder defender el apostolado del apóstol Pablo, válgase la expresión. Porque Pablo ha encontrado que en la iglesia de Corinto hay personas que están siendo detractoras de su apostolado y están diciendo, Pablo, el interés que tiene Pablo es un interés muy egoísta, muy buscando su propio beneficio económico, ¿sabes? Él les habla bonito a ustedes cuando él quiere recibir algo de ustedes y él habla fuerte con ustedes pues cuando ustedes no lo ven para que ustedes no se enojen con él. Así que si él quisiera ser verdaderamente un apóstol, hablara fuerte cuando está aquí y les regañara cuando está aquí, pero como quiere cuidar su imagen, entonces pues solamente se los dice a través de cartas. Y entonces Pablo precisamente escribe este tercer bloque o esta tercera sección de su carta precisamente para argumentar, y algunos teólogos le han llamado la apologética contra los falsos maestros del apóstol Pablo en esta tercera parte de su carta. Así que del capítulo 10 al capítulo 13 es este tercer bloque. Y entonces en este tercer bloque de la carta Pablo comienza a argumentar contra estos falsos maestros. Pero Pablo, cuando comienza a argumentar, entiende que el origen de la práctica verdaderamente cristiana es el Evangelio. El origen del verdadero creyente es el Evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque, ¿recuerdan de qué tema ha hablado los últimos capítulos? Bueno, el capítulo 9, ¿de qué habló? Capítulo 8 y 9, ¿de qué habló? ¿Recuerdan? Que el pastor Gary dijo la semana pasada, muchos de ustedes van a decir, ¿otra vez ese tema? ¿De qué habló? De la ofrenda, ¿verdad? De la ofrenda. Y ha estado hablando de la ofrenda. ¿Y por qué Pablo está hablando de la ofrenda? ¿Ustedes creen que lo único que le interesaba a Pablo era recibir la ofrenda o que los hermanos de Corinto estuvieran dando ofrendas? No, no, no. De hecho, él no estaba buscando ningún beneficio de la iglesia de Corinto. Cuando llegó a Corinto, él estaba trabajando con sus propias manos para no ser gravoso a la iglesia de Corinto. Y entonces, Pablo dice, esta práctica es la verdadera práctica, pero cuando tiene una fuente que no es la ofrenda, que es el Evangelio. Cuando tú ves la cruz de Cristo y contemplas lo glorioso de la cruz de Cristo y contemplas la abundante riqueza de su gracia en la cruz de Cristo, no te va a costar dar. Va a ser tan sencillo dar que ni siquiera vas a pensar. Y no vas a pensar en un diezmo, claro que no vas a pensar en un diezmo, vas a pensar en mucho más que un diezmo. Pero eso tiene que surgir cuando ves la cruz de Cristo. Así que la verdadera práctica cristiana, auténtica práctica cristiana, tiene como fuente, tiene como inicio y catalizador el Evangelio. Y ahora, poniendo eso como una premisa, voy a hablar, dice Pablo, de lo que es esto, de lo que son estos falsos maestros. Ahora, ¿qué es lo que se decía del apóstol Pablo? Ya les mencioné los argumentos que ellos tenían. Pablo es un pusilánime, así lo catalogaban a Pablo. Pablo es un pusilánime, es un cobarde. Pablo es tan cobarde que cuando tiene que decirles algo, en vez de decírselos, ¿qué hace? Se los escribe. Hoy en día, yo he hablado con muchos jóvenes, decir, si alguien te dice algo por mensaje de texto, no lo creas. Y a las muchachas en especial. ¿Por qué? Porque si no tiene el valor de decírtelo frente a ti, es que quizá no es verdad. Y me están viendo así medio raros ustedes. Pero eso es verdad. Bueno, por lo menos para mi concepto. Si yo quiero decirle algo a alguien, se lo digo frente a frente. Es mejor, ¿no? A decírselo por un mensaje. Claro, es bueno si ya la persona conoce quién soy y sabe quién soy y sabe cuál es mi testimonio, pues bueno, yo le puedo escribir algo. El problema de aquí es que en el contexto que estaba Pablo, eso es lo que estaban argumentando precisamente en contra de Pablo. Le están diciendo, Pablo es un cobarde, porque si tuviera el valor de decirte lo que te dice y decirte las cosas como se deben de decirlo, te lo diría en la cara. No te lo diría en la espalda o a través de una carta. Y por eso Pablo, miren el versículo 2, bueno, 1 y 2. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo estando presente, ciertamente, ¿qué? ¿Más ausente, qué? ¿Ven ahí precisamente el argumento pero este es precisamente lo que están diciendo del apóstol Pablo? Pablo, iglesia de Corinto, Pablo es un cobarde, Pablo es un pusilánime. Y es allí cuando Pablo, en esta situación, en este contexto, les va a decir a los hermanos, miren, yo soy el objeto del ataque de ellos. ¿Qué le diría usted a esa iglesia que está recibiendo y que usted es el objeto del ataque? Pablo lo que hace es, te voy a ayudar para que sepas pensar lo que debes de pensar en medio de una circunstancia tan difícil como la que estoy enfrentando yo, donde me están atacando, estoy siendo el objeto de la detracción de ellos. Y entonces Pablo lo que hace en esta porción es, voy a mostrar en qué deben de poner su mente para pensar en lo verdadero. Y por eso Pablo lo dice así, yo Pablo os qué, versículo 1, os ruego. Y Pablo trae la atención diciéndole, por favor, escuchen lo que les voy a decir. Y este clamor de Pablo es constante. Pablo utiliza esta expresión, ¿recuerdan Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? Así que, hermanos, por la misericordia de Dios, os ruego. Y hace ese clamor diciendo, pongan atención en lo que les voy a decir. Os ruego que, y volvamos al capítulo 10, versículo 1. Os ruego por qué. Por la mansedumbre. Y aquí Pablo va a mostrarnos el enfoque, número uno, el enfoque de un pensamiento verdadero. El enfoque de un pensamiento verdadero. ¿En qué piensa Pablo? ¿Qué es lo que enfoca Pablo para pensar en lo verdadero? Pablo no se engancha en esta discusión y en esta lucha y no ve a los enemigos como la persona, sino que ve algo más. Pero antes de ver eso, tiene un enfoque para poder discernir esta situación que él está viviendo. Y mire, el enfoque de un pensamiento verdadero, inciso A, un enfoque real del carácter de Dios, porque utiliza aquí dos atributos del carácter de Dios. ¿Cuáles son? Mansedumbre y ¿qué? Y ternura. La mansedumbre. Mansedumbre es aquella serenidad de espíritu, pacífica y humilde, que nos lleva a tener la fortaleza en medio de la persecución y en medio de la adversidad, en medio de la crítica, y no actuar en base a esa crítica. Es la fortaleza de espíritu para decir, todo lo que dices está bien. Es ponerse mantequilla y que todo lo que venga, ¿qué? Sí. Y no tomar nada personal. Y esta mansedumbre es precisamente un atributo mesiánico. Porque en el Señor Jesucristo nosotros encontramos el ejemplo perfecto de mansedumbre. ¿Qué hizo Él cuando le maldecían? ¿Qué hizo Él cuando le injuriaban? ¿Qué hizo Él cuando le crucificaron? ¿Acaso levantó la voz para reclamar e injuriar a los que le injuriaban? ¿Maldijo a los que le maldecían? ¿Crucificó a los que le crucificaban? Jamás. Y por eso Pablo dice, antes de que ustedes vayan a actuar, piensen en algo que es en verdad lo que deben de enfocar. ¿Y qué es? Os ruego por la mansedumbre. Antes de dejar que tu pensamiento quede cautivo y vaya a controlar tu mente y procese 10,000 pensamientos en segundo, piensa en la mansedumbre de Cristo. Oh hermanos, si tan solo pensáramos en esa mansedumbre, si tan solo antes de comenzar a criticar y comenzar a evaluar a los demás, pudiéramos pensar en la mansedumbre. Es muy común que se considere la mansedumbre como una cualidad débil, y mucho más en el tiempo en el que fue escrita esta carta, porque los romanos no podían entender la mansedumbre. Era sinónimo de debilidad, de vulnerabilidad, de flaqueza, de impotencia. ¿Y cómo ser manso en un mundo donde todo gira en torno al poder, a la fuerza, a ver quién gana? Ese era el mundo romano. Pero Pablo dice, cuando tengas que pensar en lo que vas a pensar, primero enfoca la mansedumbre, que es el carácter de Dios. La mansedumbre consiste en saber soportar desgracias. La mansedumbre consiste en soportar maltratos y aún la propia muerte de parte de gente malvada. Una actitud humilde es sinónimo de mansedumbre. Pero Pablo dice, piensa en esa mansedumbre, enfoca la mansedumbre. Y noten la segunda característica de los atributos de Dios que utiliza Pablo. ¿Cuál es? Ternura. Ternura. Delicadeza. Dulzura, cariño, afecto, bondad, clemencia. Pareciera ser que estos dos términos son complementarios, no son independientes. Porque el manso es aquel que sabe soportar el agravio, la desgracia, el maltrato. Y cuando tiene que actuar, lo hace con ternura. Son dos términos que deben describir a cada creyente. Y me pregunto si en verdad cada creyente que está aquí sentado puede ser descrito por esto, por la mansedumbre y la ternura. ¿De dónde puede surgir esto cuando ves la cruz de Cristo? Hermanos, así como dar ofrenda no puede emanar de un corazón egoísta, así tampoco la ternura y la mansedumbre puede emanar de un corazón egoísta. Solamente puede emanar de ver la cruz de Cristo. Pero el problema de nuestro tiempo, al igual que el problema de aquel entonces, era que solamente se veía la persona y no se veía la cruz de Cristo. Por eso es tan difícil mostrar mansedumbre y ternura. Por eso somos tan egoístas, porque dejamos de ver la mansedumbre de Cristo. Dejamos de ver la multiforme gracia de Dios para con nosotros. Y cuando nosotros dejamos de ver la gracia, nos volvemos mezquinos y arrogantes. Pero quiera Dios ayudarnos a entender y recordar que cuando Cristo compareció frente al gobernador que le acusaba, Poncio Pilato, él no abrió su boca. ¿Y qué dijo Poncio Pilato? Así que eres rey. No por lo que dices, sino por cómo estás actuando. No estás abriendo tu boca para maldecir, aun cuando tienes el poder para maldecir y el derecho para maldecir y el derecho para reclamar. Has quedado callado y eso te hace tener el nivel de realeza. Los maltratos físicos y verbales que llegó a soportar nuestro Señor Jesucristo tuvo como respuesta una callada dignidad. Y sabe, los seguidores de él fueron identificados por su mansedumbre y por su ternura. Recuerdo el libro del mártir de las catacumbas. Aquellas personas que eran ahogadas en su propia sangre, ¿por qué podían estar allí? Porque fueron mansos y tiernos. Aun cuando aquellas fieras rompían sus músculos y sangraba su cuerpo, ellos seguían con esa ternura alabando a su Creador. ¿Por qué? Porque veían a su ejemplo perfecto. Inciso B, un enfoque honesto del carácter de Pablo. Un enfoque real del carácter de Dios y un enfoque honesto del carácter de Pablo. Noten la segunda parte del versículo 1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Y es interesante que Pablo, por lo menos en este versículo, utiliza en tres veces el pronombre personal en primera persona y dice: yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Y Pablo está diciendo: sí, es cierto, lo que están diciendo de mí es cierto. Es cierto. Pablo cita las mismas palabras de sus oponentes y las utiliza para mostrar que lo que ellos están diciendo no es mentira, es verdad. Es verdad. Y no está tratando utilizar una mentira o inventarse una verdad, sino está diciendo: lo que están diciendo mis detractores es cierto. De hecho, yo soy osado cuando estoy ausente y soy humilde cuando estoy presente. No piensen que vengo a argumentar a favor mío. No piensen que vengo a decirles por qué lo hago. No, no. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Pero sabes, esa misma argumentación que ellos están utilizando tiene una razón que lo acabo de decir en el versículo, en la primera parte del versículo 1. ¿Por qué soy osado cuando estoy ausente y por qué cuando estoy presente soy humilde? ¿Qué es lo que Pablo tenía en mente cuando está diciendo lo que está diciendo? Es que no es un problema con ustedes. Lo que yo deseo es que Cristo sea formado en ustedes. Porque seguramente cuando yo estoy allí, no tengo nada que reclamar, pero cuando yo sé que no estoy allí y sé de lo que ustedes están haciendo, tengo que decirles lo que les tengo que decir. Pero eso no mina mi mansedumbre y no mina la ternura que yo tengo para con ustedes. Sigo siendo manso y sigo siendo tierno para con ustedes, como aún aquella madre que tiene a sus hijos, los amo y los celo, como dice en el capítulo 11. Porque Pablo está diciendo, es cierto, no tengo nada que refutar en base a ese argumento, pero ¿saben por qué lo hago? Porque me llena y me embarga una mansedumbre y una ternura por ustedes. Y Pablo es honesto en decir, así es mi carácter. Número dos, un ejemplo de un pensamiento verdadero. Versículo 2 y 3. Ruego pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y Pablo aquí comienza a demostrar ahora cómo se debe de pensar después de una detracción, después de un argumento fútil que sus detractores han levantado contra él. Y dice, inciso A, un pensamiento que evalúa correctamente. Un pensamiento que evalúa correctamente. Soy carne. Pablo dice, sí. De hecho, pareciera ser contradictorio con lo que Pablo ha escrito en varias partes de sus cartas. Porque si leyeron junto conmigo el versículo 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos de los que nos tienen como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne. ¿Qué les dice eso? Porque vamos al versículo 5, al capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5, versículo 16 y el versículo 25. Digo pues, andad en el Espíritu y ¿qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora vamos al versículo 25 y 26. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué? Andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿y qué? Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Andar en la carne es algo bueno? No, no es algo bueno, es algo que tú tienes que desechar. Y ahora Pablo dice en el versículo 2 y 3, en la segunda parte del versículo 2 y en la primera parte del versículo 3, pues como si anduviésemos en la carne, y el versículo 3 lo confirma, pues aunque andamos en la carne. Y entonces Pablo, ¿qué está haciendo? Pablo, ¿andas en la carne o no andas en la carne? Primero nos dices que no debemos andar en la carne y ahora nos dices que tú andas en la carne. Pues lo que Pablo está tratando de decirle es lo que dice en el versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ¿en qué? En la carne. ¿Qué quiere decir? Que aún está viviendo con esos deseos. No es un ángel. No tiene un cuerpo glorificado. aún sigue teniendo esas debilidades, aún sigue teniendo esos deseos, pero ya no anda conforme a la carne, sigue viviendo en la carne. Y Pablo es lo que está haciéndoles ver, un pensamiento que evalúa correctamente, es honesto y dice, yo ando aún en la carne, sigo teniendo esos impulsos, mi corazón tiene esos tirones que me lleva a eso. Pero aquí Pablo no lo hace ver como me están acusando a mí. Pablo dice, lo que ellos están diciendo es falso. No, es verdadero, porque ellos me están acusando que ando en la carne, y pues sí, ando en la carne. Siempre hay una frase que le he compartido a mi esposa, que fue de mucha bendición y enseñanza de personas que fueron ejemplares para mí. Muchas veces tratamos de cuidar la imagen, y nos sentimos muy espirituales, y creemos que nosotros no nos equivocamos. Y llegaban personas y le decían, oiga, ¿usted hizo esto? Y él decía, no, sí, no, sí. Y a mí me sorprendía que una persona con un liderazgo pudiera reconocer un error, porque pues tiene que cuidar la imagen, tiene que cuidar que pues todo salga bien, que él es casi perfecto. Y Pablo dice, no. Yo sí ando según la carne, porque aún tengo esa naturaleza. No soy perfecto, no soy perfecto. Y ando en la carne, no en el sentido de ser controlado por la carne, pero aún tengo esa tendencia natural por mi propia condición, que estoy en la carne. Y lo está haciendo con un enfoque muy particular, porque ellos precisamente, los detractores, se están considerando perfectos, porque noten el versículo 7 del capítulo 10 de 2 de Corintios. ¿Alguien lo puede leer con voz fuerte, por favor? Bueno, lo leo yo, gracias. Mirad las cosas, miráis las cosas según qué. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Qué estaban mirando los de Corinto? Ellos son perfectos. Mira, ellos nos hablan fuerte cuando nos tienen que hablar fuerte. Y aquí delante de nosotros nos hablan fuerte. ¿Qué estaban buscando esos aparentes buenos profetas o apóstoles? ¿Qué estaban buscando, hermanos? La apariencia. Y es tan fácil caer bien a las personas por la apariencia. Uy. De esos los encontramos a la vuelta de la esquina. Pero aquellos que son mansos y tiernos, que producen lo que no pueden producir por su propia voluntad, es lo que Pablo está diciendo. Hermano, sí, yo lucho, yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto y soy honesto. Pero sabe, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, ¿qué? No, yo no me enfrento con ellos según la carne. Aquí no se trata de ver quién es mejor que otro, porque yo no milito según la carne. Yo no milito según el pleito humano y carnal. No, porque tengo, inciso B, un pensamiento que ejecuta espiritualmente, y por eso quise que leyeran Gálatas 2:20. ¿Ustedes recuerdan quién era el apóstol Pablo? Bueno, antes era Saulo. ¿En base a qué él trataba de agradar a Dios antes de su conversión? ¿Qué es lo que él hacía para agradar a Dios? ¿Recuerdan ustedes eso? Perseguía a la iglesia. Y él no lo hacía porque él pretendía desagradar a Dios o ir en contra de Dios. Al contrario, lo que él deseaba era agradar a Dios a través de sus propios recursos, según la carne. Según la carne. ¿Y qué hacía? Iba y agarraba y lo sacaba. ¿Él sabía pelear, sí o no? ¿Usted cree que él sabía pelear? Y no estoy hablando del pleito físico. Él sabía cómo argumentar. Fue instruido a los pies de Gamaliel. Y Pablo dice: hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Pablo, el Saulo, ya no vive. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi vida diaria, donde tengo mis luchas, ¿lo vivo en la qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No vivo con los deseos de mi carne. Oh, yo sé qué es lo que quiero pensar de estos falsos profetas. Yo sé cómo les puedo argumentar. Oh, yo sé cómo puedo sacarlos y exhibirlos. Yo sé cómo hacerlo. Pero ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que yo podía hacer en la carne lo he desechado. Porque no milito con las armas de esta milicia carnal. No, no, no. Yo tengo otras armas. Y ejecuto la vida. Y lo que hago en la vida lo hago en la fe, diciendo: Dios, lo que tú quieras que yo haga, que yo haga, hago. No se trata de pelear con mis propias armas. Y pienso, hermanos, ¿cuáles son las armas que nosotros utilizamos cuando vienen esos pensamientos? Cuando usted ve que su esposo... Bueno, no, hoy es el día del padre, ¿por qué hablar del esposo, verdad? Cuando usted ve que el hijo o la hija, el cuñado o la cuñada, le hacen algo, ¿verdad que por su pensamiento surge algo? ¿Surge? Les voy a poner un testimonio muy personal y espero me lo permitan. Hoy en la mañana mi esposa se levanta y me dice: felicidades, mi amor. Y le llama a los niños y uno a los dos les dice: vayan y feliciten a su papá. Uno de ellos viene y me dice: felicidades, papi. Y el otro se queda. ¿Sabe qué pasó por mi mente? No fue un pensamiento santo y puro. Ah, pero cuando se te ofrezca, cuando me pidas. Y me di cuenta de lo perverso que es mi pensamiento. Esa gotita, hermanos, esa gotita comienza a inundar todos mis pensamientos y me lleva a actuar en base a eso. Y es lo mismo que le pasa a usted. Y eso pasa no una vez al año, ni una vez al mes, ni una vez a la semana, ni una vez al día. Momento tras momento usted está pensando y surge ese pensamiento. Y las armas que usted utiliza y que yo utilizo son las armas de nuestra propia milicia. Ah, pues vamos a ver quién gana. Y a ver cómo nos toca. Con mi propio hijo. ¿Qué no ha de ser con otros? En el mundo de Pablo, los ejércitos romanos controlaban la guerra con sus poderosos equipamientos militares. Había una máquina llamada tormenta. Ya no hay una máquina que pudiera ser como que guardada en un museo, pero a un comandante inglés se le ocurrió hacer una réplica, Guillermo II. Y este comandante hizo una réplica que funcionara igual. Y utilizaba en esta, era para lanzar flechas, lo que hacía esta máquina era lanzar flechas. Pero tenía una perfección para llegar al punto donde ellos habían diseñado y habían colocado, para que llegara ahí, al punto central. Así que cuando comenzaron a utilizarla, esta flecha, esta maquinaria, la flecha llegó al centro. ¿Y sabe qué hizo la siguiente flecha? La partió en dos. Era tan perfecta que llegaba y destruía al objeto que tenía para destruir. Y Pablo conoce esto de los romanos y utiliza esta analogía del armamento, sabiendo que si había algo poderoso en aquel entonces era el poderío militar de los romanos. Y dice el versículo 4. ¿Podemos leerlo juntos? Porque las armas de... Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A ver, Pablo, si hay algo poderoso, no es otra cosa más que lo que nosotros vemos. Hay poder en el poderío romano y en la milicia romana. No creo que haya algo más poderoso. Y Pablo dice, sí. En esta lucha que nosotros enfrentamos, las armas que nosotros tenemos no son poderosas. Son inútiles. No tienen eficacia en esta lucha. Tú puedes comenzar a luchar con tus propias armas y puedes darte cuenta que vas a intentar ganar y quizá puedas despedazar algo, pero no ganaste nada. No ganaste nada. Al contrario, tu lucha se volvió más cruenta, más grande, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No puedes ir a la batalla de tu mente con tus propias armas. No son carnales. La Nueva Versión Internacional lo traduce así: las armas con que combatimos no son mundanas, sino que poseen el poder divino de derribar fortalezas. Son armas espirituales porque son, en fin de cuentas, contra enemigos espirituales. Mire cómo Pablo lo dice en el capítulo 11. Vayan ahí mismo, en capítulo 11 de 2 Corintios. Versículo 3. Este es un versículo que utiliza la escritora de un discipulado que se llama, un libro que se llama Cuando gente de Dios hace cosas que no le agradan a Dios. Y recuerdo mucho porque estudié ese libro y sé que algunos hermanos aquí presentes también lo estudiaron. Pero noten cómo Pablo lo dice en el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué? De la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quién engañó a Eva? La serpiente. ¿Quién extravía nuestros sentidos? El enemigo. Ahora, yo no quiero sonar aquí como, y no soy partidario de echarle la culpa al demonio de todo. No pretendo hacer eso. Pero sí pretendo hacerles ver que esos pensamientos son puestos a través de lo que nosotros vemos, por la falta de discernimiento. Así que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. es contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad, como dice Pablo a los Efesios. Hermanos, cuando usted piensa ese mal pensamiento, es porque precisamente lo que usted vivió y lo que usted vio fue producto de Satanás para que sus sentidos comiencen a estar cautivos y extraviados. Eva fue objeto de la seducción, pero Satanás no le dijo qué es lo que tenía que pensar. Eva pensó lo que quiso pensar, por lo que Satanás le dijo. Y Satanás sabe cómo producir en usted pensamientos que le extravíen. Satanás no es omnisciente, pero él sabe cómo seducirle. Si tan solo siembra un poquito de su orgullo y le pega en el orgullo, sabe qué es lo que va a salir de usted. Sabe. Y no es mansedumbre y no es templanza. Por eso en nuestros matrimonios sufrimos tanto, porque somos orgullosos. Por eso nuestras familias sufrimos tanto, por eso nuestras iglesias sufrimos tanto, porque somos orgullosos. Y las armas de nuestra milicia no son carnales. De hecho, número tres, no sé si ya... Número tres, los elementos de un pensamiento verdadero. Inciso A. Elementos que no son carnales. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, ves, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, quisiera aclarar algo aquí. Pablo está diciendo esto, que sus luchas no son carnales, pero ¿quiénes son los que han estado hablando de Pablo? ¿Espíritus? ¿Huestes? ¿Esos son los que han estado hablando de Pablo? No, son personas que tienen nombre y apellido. Pero Pablo sabe que la lucha no es contra ellos. Hay algo que está gestando mucho más trascendente que la vida de Pablo. Pablo dice, yo soy uno más. Lo que está en riesgo no es Pablo. Lo que está en riesgo no son ellos. ¿Qué está en riesgo? Y Pablo por eso dice, las armas que yo tengo no son carnales, porque si yo peleo contra ellos, cuando yo me muera ya, se acabó. Pero esto no se trata de mí ni de ellos. Se trata de lo que Satanás quiere hacer a través de esto. ¿Y qué es lo que Satanás quiere hacer? Que el evangelio no crezca, que dejemos de ver la cruz de Cristo, que dejemos de traer gloria a su nombre. Y eso es precisamente lo que estaban haciendo los hermanos de Corinto. Estaban viendo que, según el versículo 7 que acabamos de leer, estaban viendo a Cristo, ¿verdad? No, estaban viendo las apariencias. Solamente estaban siendo guiados por lo que se escucha bonito o por lo que otros dicen. Mira la manera tan retórica de hablar de este hombre, mira su manera de disertar. Oh, este sí es. Y Pablo dice, yo fui con ustedes no con sabiduría humana, porque me propuse presentar solamente a Cristo crucificado, y lo que más deseo es que ustedes vean a Cristo. Pero cuando comienza la lucha con las armas de la milicia carnal, dejamos de ver a Cristo y el evangelio se detiene, hermanos. El evangelio se detiene. Y precisamente Pablo está diciendo, hermanos, esto no se trata de ti, ni de mí, ni de lo que dicen, no. Se trata de ver que esto es precisamente producto de Satanás para que el evangelio se detenga. La mentira en lugar de la verdad. La oscuridad en lugar de la luz, pesadumbre en lugar de gozo, muerte en lugar de vida, Estas son las armas que el mundo incluye. En esta oposición a Dios y a su pueblo, Satanás recurre al engaño para seducirnos. ¿Recuerdan cómo engañó a Ananías y a Zafira? No estaban ellos distantes de la iglesia, ellos querían cumplir con la iglesia y les engañó en su corazón, porque así actúa, haciéndonos creer que vamos a hacerlo, pues está bien, no pasa nada. Armas de nuestra propia milicia. Debemos aprender a percibir el Evangelio como un fuego que enciende la ira de Satanás. Y hermanos, tenemos que ver a la iglesia desde esa perspectiva. Hermanos, aquí en esta iglesia Dios ha levantado un pilar, ha levantado una lumbrera que está anunciando el Evangelio, pero si nosotros mismos no vemos eso y comenzamos a apagar esa lumbrera, nosotros somos los culpables de que esa lumbrera se apague. Pero es necesario que nosotros nos unamos y digamos, por el Evangelio y por el crecimiento de la obra de Dios, tenemos que unirnos para glorificar su nombre, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y mire, inciso B, elementos que no son débiles sino poderosos. Un teólogo del siglo pasado, del siglo XV, Juan Knox, vivía según este lema: juntos a Dios el hombre siempre está del lado de la mayoría. Y con esta mayoría los cristianos somos capaces de destruir las fortalezas de Satanás. Las armas que nosotros usamos en nuestra lucha no son del mundo. No es la mentira. No es el engaño. No es la oscuridad. No es la incertidumbre. No es la detracción. No. Las armas de nuestra milicia son la verdad, porque vamos a Filipenses capítulo 4. El tiempo va corriendo, pero vamos rápidamente a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensad. Hermanos, si usted está viendo que sus armas son carnales y no está utilizando las armas espirituales, piense en esto. Tengo que pensar en lo que es verdadero. Tengo que pensar en lo que es verdadero. No puedo pensar en lo que no es verdadero. Lo verdadero es lo que la Biblia dice. Lo verdadero es lo, no es algo relativo. Lo verdadero no es tu verdad y mi verdad. No, lo verdadero es lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es lo que yo tengo que pensar. No puedo pensar en otra cosa, tengo que pensar en lo verdadero. Y sé que como iglesia hemos hablado de que, como iglesia bautista, nuestra regla de fe y práctica es ¿qué? ¿Es qué? La Biblia. Y me pregunto si eso es cierto en su vida y en mi vida. ¿En verdad usted piensa lo que es verdadero? Cuando usted ve su problema, ¿en verdad piensa en lo verdadero o simplemente es un cliché como un mero religioso? Pensar en lo verdadero significa llevar cautivo mi pensamiento y decirle, no quiero pensar esto y no voy a pensar esto. Dios, dime qué es lo que tengo que pensar. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. 2 Corintios 6:3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en un Espíritu Santo, en un amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Estas son las armas del creyente. Número 4, el enfrentamiento de un pensamiento verdadero. El enfrentamiento de un pensamiento verdadero. Destruimos argumentos y toda estructura que se eleva en contra del conocimiento de Dios. Se da cuenta entonces, volvamos a 2 Corintios capítulo 10, y se da cuenta que Pablo no trae aquí una argumentación en contra de sus detractores. Pablo dice, la lucha no es contra la gente, sino contra formas de pensar, filosofías, teorías, perspectivas y tácticas. Y cada uno de nosotros estamos sumergidos en diferentes formas de pensar. Yo podría pensar que mi cultura, hay ciertas cosas que nosotros armamos y son patrones de conducta y patrones de percepción por la cultura. Cuando yo llego aquí a Monterrey, me acuerdo que habían muchas cosas que me incomodaban. La forma de hablar, ese yo no le entendía. El de mande, yo me sentía agredido completamente con ese mande. Y ahora le digo a mis hijos, mande. Y decimos, es que, ¿por qué eres así? Y comenzamos a evaluar en base a estructuras y en base a pretensiones y preferencias. Y decimos, ah, no, él está mal y él está mal. Hermanos, las armas y nuestra lucha no es eso. Y ya nos comenzamos a atacar porque mi esposo hace esto y yo digo que debe de hacerse así. O mi hermano dice que es así y yo digo que es así. Y nos volvemos tan necios. Y se vuelve eso, hermanos, esas pretensiones. Note cómo lo describe Pablo en el versículo 5. ¿Derribando qué? Argumentos y toda altivez. Y utiliza la primera palabra, derribando. Es aquel acto que hacía el ejército para destruir muros gigantescos. Y traigo a la mente aquella derrota de Jericó. Eran inflanqueables esos muros. No podías entrar. Habían columnas que sostenían que no podías derribar. Y hermanos, lo único que puede destruir esas formas y estilos y paradigmas que cada uno de nosotros tenemos, no es que yo le diga al hermano, tú estás mal por esto que estás haciendo. No, no es eso. Porque esas son armas, ¿qué? Carnales. ¿Qué es lo que puede destruir eso? Las armas que son espirituales y no son carnales. Porque esas armas que no son carnales son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una batalla por sacrificar el viejo hombre, derribando argumentos y toda altivez, inciso A. Una batalla para sacrificar el viejo hombre que se levanta en contra del conocimiento de Dios. El tiempo presente del verbo destruir indica esta guerra. El pueblo de Dios demuele las ciudades fortificadas de sus enemigos. Pero para lograr esto, hermanos, debemos entrar a esas fortalezas con las armas que no son carnales. Los intrusos de Corinto habían llegado y se habían filtrado, pero Pablo dice, todas esas argumentaciones que están contra mí van a ser destruidas con las armas que son espirituales, porque ellas son poderosas en Dios. Y noten la segunda parte del versículo, inciso B, ya estoy terminando. Una batalla por la sumisión voluntaria, llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? Y esta es una decisión. de una sumisión voluntaria. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra clave en este verso es la obediencia. Yo puedo llevar cautivo todo pensamiento, pero de nada sirve si no obedezco. Yo puedo decir, sí, es cierto, lo que yo estoy pensando no está bien, y la Biblia me dice que no está bien. Pero salgo de aquí y hago lo que sé que no está bien, ¿sirve de algo? Y Pablo dice, hermanos, esta sumisión es voluntaria, es decidir no actuar en base a lo que quieres, sino en base a lo que sabes que debes, en base a la verdad de la palabra. No en base a tus pretensiones, no en base a tus ideas, es en base, lleva cautivo todo pensamiento. Pero tú puedes decir, es mi derecho, sí, es tu derecho. Pero es precisamente la sumisión voluntaria de la que está hablando Pablo y dice, lleva cautivo todo pensamiento, todo de los 10,000 o de los 100,000 que produce tu mente, llévalo cautivo y ponlo en sujeción y di, Dios, fíltralo tú. Y di si es bueno que yo piense esto o es malo que yo piense eso. Y sabe que eso nos da temor. Porque sabemos que llevar ese pensamiento a la obediencia a Cristo va a desenmascarar nuestra realidad. Y nos va a decir, en todo lo que estás pensando, tú estás mal. Pero termino llevándoles a Isaías 26, 3. Todos juntos, por favor. ¿Podemos leerlo? Llévense esto. Todos juntos, dice así, Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz. Yo espero que este versículo tome un relieve diferente ahora para ustedes. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Qué ha hecho ese hombre? Ha llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y ha dicho, yo confío en lo que tú dices. ¿Y eso va a traer qué? Paz. Hermanos, es mejor descansar en lo que él ha dicho que en lo que usted dice y en lo que yo digo. Tú guardarás en completa paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Enfrentamos una batalla en nuestros pensamientos que constantemente perdemos, pero el Evangelio de la cruz de Cristo es el poder perfecto para vencer esas batallas. Señor, amén.